Guns N' Roses con Don't Cry en la FM 98.5, media mañana retro. Hoy estamos preguntando a nuestros clasedictas y clasedictos cuál fue la primera película que te viste en... ¿Te acordaste, André Felipe, o no? Sigo pensando, llevo una hora, siete minutos, 67 minutos pensando y todavía nada. Eso es, pequeño saltamontes, inténtalo, no desfallezcas. Pero aquí están las opiniones de nuestros clasedictos a través del 314-504-9106. Los leemos y los escuchamos. FM, buenos días, excelente programación como siempre. Gracias. Y sobre el tema del día, mi primer película fue una que se llama El Diario de Noah. Excelente película, ¿yo? El Diario de Noah. El Diario de Noah, el noviado lo vio. Sí. Sí, Alexandra nos dice, buenos días, que viene a escucharlo. La primera película que vi con mi amor, que ahora es mi esposo, fue Nuestro Amor, protagonizada por Bruce Willis. Ok, Nuestro Amor. Sí, Bruce Willis. ¿La has visto, Pipe? No. No, yo no tampoco, la he visto. ¿Cierto? No. Dice Francisco, la clase dictos, Tuto, Pipe, no recuerdo cuál película fue. Es más, creo que no hay. No, dice Francisco, tiene que haber. Okay. Pues, tiene que haber, no, tiene que haber. Claro. Ervin Vázquez dice, saludos amigos, mi película fue Romeo y Julieta, la versión que protagonizó Leonardo DiCaprio. Okay, perfecto. Muy bien, señoras y señores, sigan, por favor, opinando a través del 314-504-9106. En instantes, el top número 4 de canciones de Men at Work, hoy por el cumpleaños de Colin James, hey, aquí en la FM 98.5. Anunciala vos, André Felipe, dale. Esta canción, vi un video espectacular, brutal, este fin de semana, se llama The One I Love, de R.E.M. y la escuchas en la FM 98.5, La Máquina del Tiempo. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. Goes out to the one I love. Fire! Fire! This one goes out to the one I love. La FM. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. Never thought it's occupied my time. This one goes out to the one I love.

Okay. No nos dice con quién, pero pues tuvo que haber sido también en novia. Claro. Alexander dice, hola muchachos, buenos días. Al tema, mi primer película fue Tiburón hace una eternidad. Sí. En el antiguo autocine, hoy donde hay un centro comercial. Correcto. Y antes que cerraran el autocine, la última fue el Día de la Independencia. Muy bien, excelente. Cinéfilo, ¿no? Sí. Muy bien, 314-504-9106. ¿Cuál fue la primera película que te viste en noviado o en noviada? Mensajes de texto de voz son bien recibidos. Allí estamos hasta la una en punto de la tarde. Vamos, Pipe, con el top número 4. Bueno, para continuar con este top 5 que nosotros estamos haciendo hoy, homenajeando el cumpleaños del vocalista de Men at War, aparece esta canción llamada Overkill. About the implications, I'm diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. En esta canción de 1983 se alejaron un poco del pop rock que tenía mucha, que siempre ha tenido mucha influencia del reggae, de la agrupación, por una canción un poco más melancólica. Pero curioso esto, Tuto, porque Overkill es una manera de relatar la frustración, el miedo y la angustia de todos aquellos que en algún momento hemos tenido un ataque nocturno de insomnio por ansiedad. Muy bien, escuchemos la toda completa, ¿te parece, Pipe? Me parece perfecto, entonces. Aquí está, pues, Men at Work en la FM, top 5 de las mejores canciones imperdibles de Men at Work, en la voz de Colin James Hay, que hoy está de cumpleaños, y esto, Overkill en la FM. Diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations, I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day it reappears. Night after night my heart beat shows the fear, goes to fear and fade away. Hung between the sheets only brings exasperation. It's time to walk the streets, smell the desperation. At least there's pretty lights, though there's little variation. It nullifies the night from overkill. Day after day reappears. Night after night my heartbeat shows the fear. La FM 98.5. Año 2020, la FM 98.5, clásicos siempre. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Elizabeth Sultan, Modern on the Dance Floor, aquí en la FM 98.5. Tema del día. Hoy estamos preguntándole a nuestros... ¿Ve, Andrés Felipe? ¿No te has acordado? Van exactamente 90 minutos. No te acordaste, No te acordaste. No, pero de pronto en el último minuto pasa. Pues sí, también puede suceder. En los partidos a veces el gol se hace en el último minuto. Entonces, correcto, pues, sí. Sigo pensando. Bien, ok, perfecto. 314-504-9106 es nuestra línea de WhatsApp para sus historias. En el tema del día, ¿cuál fue la primera película que viste en noviado? Clase Adictas, Clase Adictos responden así. Mi Lady nos dice, buenos días, mi primera película en noviada fue Asesinos con Antonio Banderas, Popayán. Buena. Sí, Asesinos. Esa me acuerdo, como que sí me acuerdo de eso. Sí. Jan Andrés nos dice, mi primer película fue Volver al Futuro en 1989. Fuimos varios amigos y también amigas. Ok. Bueno, eso era parche completo, también parche de amigos con sus novias y novios, respectivamente. Exacto, tal cual. Uh-huh. Muy bien, excelente. Vamos ahora sí con el top número 3. Canciones de Men at Work Calling. James Hay está cumpliendo años hoy. Vamos con el top número 3, Pipe. Hoy estamos hablando de esta banda australiana y en el top número 3 aparece esta canción que tiene una letra que habla sobre la mentalidad de los militares en todo el mundo en los 80, preguntándose si los países democráticos de la OTAN y los estados comunistas terminarían el enfrentamiento de la guerra.

clásicos siempre. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La FM, siempre. No, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Horas, los abuelos de la nada en la FM 98.5, clásicos siempre. Tema del día, ¿cuál fue la primera película que te viste ennoviado? Clase adictos responden a través del 314-504-9106, así. Adriana nos dice, por acá, soy nueva, los temas son muy buenos, la agrupación Men at War es la preferida de mi esposo y con el tema del cine me vi El Beso de la Muerte. Adriana, bienvenida, vea Adriana, claro. Bienvenida a Adriana a esta Club de Clase Adictos de la FM 98.5. También nos dice Marixa a través de nuestro WhatsApp, la primera película que vimos de novio fue Contra Cara de John Travolta y Nicolas Cage. Buena película también, sí, ¿la viste, Pepe? Esa película es excelente, muy buena. Sí. Bueno, esos son los comentarios de nuestros clasiadictos que siguen enviando. Por acá nos está escribiendo Corleone, pero no ha terminado de redactar y de enviar su texto, que estaremos también compartiendo más adelante con ustedes. Perfecto. En instantes el top 2 y el top 1 de Colin James Hay aquí en la FM de Men at Work en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. Ahora, Mister, hoy es que, hoy es lunes, hoy hay balas americanas, amigo. Sí, estoy más claro. Perdido que en volata. Hoy, 8 de la noche, baladas americanas, baladas como esta de Mister Broken Wings. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hand. Time might be the last fear, unless I make it all too clear. I need you to hold. Take these broken wings and learn to fly again, learn to live so free. When we hear